Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes, de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 26 de agosto del año 2008, último martes del mes. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un montón de músicas, directo, en directo, los martes de 4 a 6. Se repite el miércoles, es decir, mañana, a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 de la FM. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Teléfono de la emisora. 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail, el del programa, que está abierto. Y si ustedes tienen Gmail, podemos interactuar con esa ventanita de chat que tiene. Muy fácil, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. África, Senegal, de allí viene nuestra primera invitada de esta tarde. Ella nació en Dakar, en Senegal. Su nombre, Julia o Julia Sarr. Una mujer que comenzó su carrera como cantante de vocalista, haciendo coros para personajes como Jean-Jacques Coleman, Michel Fugain, ríanse, Julio Iglesias, Yasun Tour. También ella cantaba en el grupo de cantantes que hacen coros en los conciertos y en las grabaciones. También tuvo una época al lado de Fela Kuti. No exactamente con Fela Kuti, sino con aquel personaje que era un poco el alter ego, o era la mano derecha de Fela Kuti, el legendario batería nigeriano Tony Allen. Ya Fela lleva unos cuantos años ya muerto, falleció de sida, si la memoria no me traiciona, quien está en activo, su hijo Femi Kuti. Bien. Pues aquí tenemos a esta mujer que nos viene de Senegal, en un álbum que tiene como colaborador a un magnífico guitarrista y compositor, Patrice Lagos. El título de este álbum, que apareció el año 2005, es Set Luna. De este álbum, Set Luna, vamos a escuchar el tema número 2 de este disco, que lleva por título Varuna. Para ustedes, Julia Sar y Patrice Lagos. Sé tanta cosa, te asoman si la fetna, dejan toxeito. Varuna, así se titula el tema que acabamos de escuchar, la voz de la señora Julia Sar, la guitarra de el señor Patrice Lagos, un guitarrista francés con una aproximación a la música flamenca. Su guitarra es básicamente sonoridades flamencas, o la inspiración es flamenca. Esos dos artistas coincidieron en este álbum titulado Set Luna, y que está editado por el sello No Format y distribuido por la Universal Music en Francia el año 2005. Y la mayor parte de todas las canciones, en realidad, todas las canciones, no, excepto dos. La mayor parte de las canciones de este álbum, que son 12, de estas 12, 10 canciones, están escritas conjuntamente entre Julia Saab y Patrice Lagos. Hay un tema de Leyte Payet, que se llama JT, y otro de Julia Saab y de Loqua Kansa, un magnífico intérprete africano. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema que le da título a este álbum, Set Luna. Habíamos dicho que Julia Saab había trabajado con Yosun Dur como corista en sus discos y en sus conciertos. Pues ahora es Yosun Dur quien canta al lado de Julia Saab este tema, Set Luna. Yo quise sadak badam fene ngerer baso piku manga soufen sa josan bayak sade nit kunu la voz, la guitarra de Patrice Lagos y esa segunda voz masculina de Josundur. El tema Sed Luna, el tema que da título a este trabajo del año 2005, Flor de mi secreto, así se titula el siguiente tema que les hago escuchar de este álbum, Sed Luna, de Julia Sar y Patrice Lagos. Thank you. ese último tema de Julia Sars, que el señor Patrice Lagos, Flor de mi secreto. Un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. No se olviden, si se los recuerdo, claro. Y si no lo saben, pues ahora, a partir de ahora lo sabrán. Si no, nos pueden escuchar en perfectas condiciones en algún sector, en alguna zona de Barcelona, nos pueden escuchar por internet, al igual que las personas que vivan fuera del área metropolitana de Barcelona, fuera de Barcelona, fuera de Europa, donde estén. Nuestra página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, Contrabanda FM. Juliet Greco. C'est une illusion d'optique. Si je m'en fous, c'est parce que c'est plus pratique. C'est des mots doux, bien souvent à sens unique. Avec toi, j'avoue que c'est moins bien. Avec toi, il faut toujours faire le point. Serait-ce la côte atlantique autour de nous, ou bien le golfe persique? C'est mon va-tout, cet amour périphérique. Avec toi, j'avoue que c'est moins bien. Avec toi, il faut toujours faire le point. L'amour flou, ces derniers cris, c'est très chic. Un bel atout pour les jeunes filles électriques. Ce sans à coup, ça apprécie la musique. Toi et moi, nous n'irons pas bien loin si on continue à faire le point. Aquí tenemos a esta mujer que es todo un monumento a la música en Francia, un ícono de la cultura, inclusive me atrevería a decir de la cultura francesa, la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60. Pues Julie Greco, con su voz, con su presencia, pues marcó un hito en el país vecino. Y aquí la tenemos en este álbum, que simplemente lleva por título Juliette Greco, su nombre. Les voy a hacer escuchar un tema. Es curioso el título del tema, porque ella, mejor que nadie, representa el espíritu de la bohemia de la época, el surrealismo y todo aquello que derivó de en el existencialismo, el surrealismo, tanto en antes en la pintura, la poesía, la imagen y la bohemia parisina. Y este tema lleva por título Adieu Bohème, adiós a la bohemia. ¿Qué nos querrá decir Juliette Gréco con este tema? Veamos. Je n'ai jamais su prendre le temps de te lire ce très beau poème où les amantes échangent leur sang, échangent leur peine dans un couvent. Je n'ai jamais su dire clairement combien t'étais si beau sur scène, toute cette sueur comme des fleurs qui nous tombait droit sur le cœur. Je ne voyais que le bonheur. Les absents n'ont pas toujours tort. Tu sais, ici, on pense à toi. Les absents n'ont pas toujours tort. Tu sais qu'ici, on te chante encore. Tu n'as jamais su faire semblant. Toi, t'es tellement un ouragan, une bohème, un fils du vent qui se parcelle au gré du temps. Mais la vie ne fait pas de quartier, la vie ne pense qu'à vous lâcher. Mais la vie veut, vous veut souvent vous libérer, vous échapper. Ce peu de fame, ce chrysanthème. Les absents n'ont pas toujours tort. Tu sais, ici, on pense à toi. Les absents n'ont pas toujours tort. Tu sais qu'ici, on te chante encore. Je n'ai jamais pu oublier ton rire d'enfant cachant tes peines, car tu étais l'élégance mais longeant de soi les bords de Seine. Tu n'as jamais perdu ton temps en faux semblant. Tu n'étais qu'une belle face humaine de porcelaine au cœur brûlant, tout un poème. Tu sais, on t'aime même en extrême. Adieu, poème. Maravillosa. Juliette Gréco, musa de Miles Davis durante una época, la época parisina de Miles. Adieu, poème. Así se titulaba esta canción que nos acaba de interpretar Juliette Gréco. Bohemia. Poema. Un poema de Laura Victoria. Jugadora de sueños. Llegué un atardecer hasta tu mesa. Llevaba en los cabellos ya marchita la solitaria rosa que me dejó un tahúr, la última fiesta. Y en los labios, el rictus fastidioso de una noche ceniza de placeres, ungida bajo el opio de la luna, con una media luna en las ojeras. Llegué a jugar por tu sonrisa clara mi último granate, y a cambiar por tus manos cariñosas mi última promesa. Por eso, fui morena de crepúsculo, copiando en las pupilas abismadas ese fuego de otoño que en tu cuerpo arde con tonos suaves de violeta. Jugadora de sueños, de imposibles, en tus besos perdí hasta el cascabel de mi alegría, y solo traje un tósigo de olvidos en la boca insaciada, y un perfume de pinos macerados revuelto en la musgosa cabellera. Oh, la tristeza de los ojos idos que agiganta la ausencia, y la infinita angustia de los besos que en las noches sin sueños crece como en el gros de las pavesas. Oh, las manos amadas que llorando besamos en las noches inmensas, y la boca incitante que tibió de caricias nuestro cuerpo de seda, y el cabello cansado donde locas bebimos un perfume de anémonas. Oh, la blanca nostalgia de paisajes remotos donde acaso encontremos bajo soles de gloria un licor de inconsciencia. Oh, la fresca alegría que embriagadas perdimos por tender solitarias hacia cielos remotos nuestras alas viajeras. Jugadora de sueños, jugadora inexperta, entre tus labios dejé mi clara soledad, y hoy llevo un vivac de señoranzas en mi débil bagaje. Y de espaldas al plácido horizonte devana los estériles minutos, en el ancho telar de las esperas, de las esperas. Tal vez volvamos a encontrarnos en el vértigo azul de la ruleta. Tú, con la copa del festín vacía, yo, con la risa del placer ya muerta. Laura Victoria. Vous avez un appartement empli de toutes les merveilles. Vous y suspendez le soleil et invitez le firmament. Quand vous m'en vantez les volumes, c'est trop d'air pour moi, je m'enrhume. Je n'ai besoin pour me loger que de la surface d'un PC. À quoi bon s'étaler, occuper tout l'espace? Dans mes bras repliés, j'ai bien assez de place pour vous aimer. Nous saouler de rêves fous, faire l'amour en apesanteur, les funambules sur l'équateur et du trapèze à Tombouctou. Mais il vaut mieux que je vous dise, je crois qu'il y a eu méprise. Le mien de rêve est tout petit qui se projette au fond d'un lit. À quoi bon s'étaler, occuper tout l'espace? Dans mes bras repliés, j'ai bien assez de place pour vous aimer. Votre amour, dites-vous, est immense, un jardin parfumé suave. Vous voudriez que j'en conçoive une infinie reconnaissance. C'est trop de fleurs que vous me faites, ces parfums à force m'entêtent. Mon cœur tient juste par une épingle à votre grand cœur de meringue. À quoi bon s'étaler, occuper tout l'espace? Dans mes bras repliés, j'ai bien assez de place pour vous aimer. À quoi bon s'étaler, occuper tout l'espace? Dans mes bras repliés, j'ai bien assez de place pour vous aimer. Pour vous aimer, Juliette Greco, de este álbum que simplemente lleva como título su nombre. Está editado por el sello Polydor el año 2003 y recoge algunas de las mejores canciones de Juliette Greco. Otro poema de Laura Victoria. Cuando regreses. Cuando regreses no hallarás siquiera las huellas del pasado. En el parque los cisnes se murieron y las verbenas rojas se secaron. Esos versos liliales que me oías cogiéndome las manos cambiáronse por otros calcinantes que viste en mi alma de ropaje cárdeno. Esas dulces promesas que en tus brazos hacíasme temblando son una cuerda rota en mis oídos y un eco doliente me dejaron. Naufragaron también en mis pupilas tus ojos de gitano, y en mi boca celaron en silencio las huellas calcinantes de tus labios. Cuando regreses, no hallarás siquiera vestigio del pasado. En el parque, los cisnes se murieron, y en mi boca, tus besos se borraron. Laura Victoria. Les enfants accourent vers elle, et crient de joie en bondissant, avec des sauts, avec des pelles, et leurs parents qui les appellent. T'éloigne pas trop, sois prudent. Mais doucement, tout doucement, doucement, la mer se retire. Se retire. Le soleil qui se couche en elle. Dernière lueur du jour voudrait la garder pour toujours. Même la lune la rappelle pour qu'elle fasse son retour. La mer se retire. Se retire. Elle laissera derrière elle sur la plage où tombe la nuit. Coquillage pêle-mêle, des galets longuement polis et des bouchons et des débris. La mer se retire. Se retire. Ses vagues se sont reposées et ses colères redoutables se sont maintenant apaisés, laissant quelques châteaux de sable pour protéger l'éternité. Car doucement, tout doucement, se retire. Juliette Gréco, que este tema, la mer se retire, la mar se retira. Otro poema de la señora Laura Victoria, una mujer que debo reconocer que no conocía su existencia, y por lo tanto al no conocer su existencia no conocía su poesía. Hay una página web interesantísima para quien le guste la poesía, y ahí va, si tienen un bolígrafo y un papel a mano, pueden tomar nota. Las concebidas 3W y una sola palabra, todo junto, 3W palabravirtual.com, y comiencen a explorar, a curiosear. palabravirtual.com. Y ahí va ese poema de Laura Victoria. Otro rumbo, como otro rumbo tomaba ese mar cuando se retiraba. La última canción de Juliette Gréco. Amé constantemente a los que no me amaron, y les di la verdad cuando mintieron. Mientras unos temblando me besaron, rogó mi beso a los que no quisieron. Siempre busqué los que jamás me hallaron. Mi voz llamó los que jamás me oyeron. Y los que resignados me esperaron, nunca en mi copa de placer bebieron. Hay una voz recóndita hoy. Una voz recóndita reclama mi voluptuoso corazón de llama, que limpio ardió como la grasa, como la brasa al viento. Allá me voy, torciendo mi camino. Avanzo al horizonte de platino, desnuda hasta del propio pensamiento. Laura Victoria. Toute l'amitié, entre mes femmes, impensable. Parce que il y a toujours sous-jacent le désir animal. Days were numbered. Never. ¿Se han dado cuenta? Hemos dejado a Juliette Ricoh a un lado. Hemos escuchado su música, su voz. Y ahora, ya que nos movemos un poco por la cultura francesa, la cual nos llevó de la mano Julia Sarr con el guitarrista Patrice Lagosse. Posteriormente, esa conexión francesa nos llevó a Juliette Ricoh y ahora a la música de Monsieur Ginsberg. Este poeta, cantante francés, su nombre real era Lucien Ginsberg. Él lo cambió por Serge e inclusive le cambió la forma de escribirlo, Ginsberg. Este hombre, que es hijo de padres judíos rusos, que me imagino en la época de la revolución bolchevique huyeron momentos, si eran judíos rusos, es más probable que no hayan sido evidentemente rusos blancos los que huyeron en la época de la revolución bolchevique o previa a ella, sino más bien durante la Segunda Guerra Mundial, la época del Tercer Reich, que hizo que muchísimos judíos que antes de que comenzara la operación final el exterminio del Tercer Reich pudieron salir de Alemania o de otros países ocupados o bajo el yugo del Tercer Reich. Judíos rusos que emigraron a Francia. Serge nació en París el 2 de abril de 1928. Murió un 2 de marzo del año 1991. En sus primeras composiciones se aprecia la influencia de Boris Vian. Y podríamos incluir su producción dentro de lo que es la canción francesa, la chanson. Pero Ginsberg quería explorar otros campos musicales durante su carrera. Además de muchísimas canciones, escribió la banda sonora de cerca de 40 películas. Y lógicamente, también famosa fue aquella grabación, escándalo que provocó, con la que era su compañera, con Jane Birkin, aquel tema Je t'aime, mais non plus. Aunque originalmente esa canción fue grabada con Brigitte Bardot. Entonces, ¿qué ocurrió? Brigitte no quiso que se lanzase al mercado aquella versión donde estaba ella por temor a perjudicar su imagen. Ya me dirán que podía perjudicar de la imagen de Brigitte Bardot cuando justamente ella era un mito erótico. Pero en fin, muchas personas la consideraron pornográfica esta canción. La censuran varios países, entre ellos España e incluso Francia, ¿no? Permitió una versión más recatada del tema. Aquí estaba prohibida. Inclusive el Vaticano, porque no, claro, ¿quién se va a extrañar? Realizó un comunicado citando la canción como ofensiva. Lógicamente, todo esto la llevó al número uno de las listas inglesas. El tema que escuchamos anteriormente, evidentemente, se habrán dado cuenta que no era la voz del señor Ginsberg. El tema era de él, la balada de Melody Nelson. La versión era de Placebo. Y esto es un álbum que salió no hace mucho, el año 2006. Primero aquí dice 2003, Virgin Records, y después fue reeditado el año 2006. Dice Monsieur Ginsberg Revisited. versiones que hacen diferentes grupos de temas de Monsieur Ginsberg. Ya que les he mencionado el tema Je t'aime non plus, te amo pero no tanto, no vamos a escuchar la versión original porque me imagino que es una canción que se ha escuchado hasta la saciedad, sino la que aparece en este disco, Cat Power y Karen Elson. I love you, mi Aida, así lo titulan en inglés. La versión original, Je t'aime, mais non plus. gravure, mi aida. Je t'aime non plus. Eso era la versión de este tema de Serge Gainsbourg, que han hecho Cat Power y Karel Elson, este álbum Monsieur Gainsbourg Revisited. Una serie de artistas, 14 temas en total, por una serie de grupos diferentes. El señor Gainsbourg. Yo era muy tímido porque me creía muy feo y pensaba que pronto me convertiría en un misántropo, decía Monsieur Gainsbourg. En Gainsbourg había un poco de todo: poesía, humor, provocación, cabreo, desesperación, amor, sexo, alcohol. Gainsbourg era como casi todos nosotros, pero lo que le diferenció respecto de sus posibles alumnos fue la valentía sin límites que demostró ante la sociedad que le tocó vivir. Un coraje realmente envidiable frente a la mediocridad que utilizaba como látigo musical y literario también. Lo utilizó para quitarse de encima los restos de caspa que iba derramando la burguesía pacata y pusilánime, esa que caracterizó la última etapa del siglo XX y que alcanza su cota más miserable en la época Sarkozy. Le odiaban porque era distinto a los demás, decía un amigo del bello Sergio. Con su nariz como guadaña, cortaba por lo sano la estupidez. Con su fealdad como perfume, impregnaba de inteligencia las tertulias aburridas de los programas de televisión. Además, con su insospechada música, hacía vibrar la monocorde atmósfera del pop francés de la época. Personalidad singular la de la cultura francesa. Serge Gainsbourg fue más que un cantante: músico, compositor, poeta, escritor, actor, realizador de cine, pintor. Fue también un inmenso creador de melodías, término odiado por cierta modernidad, pero intenso y universal, que además sabía manejar la lengua de Voltaire con un talante muy personal. Eso y muchísimo, muchísimo más era este señor, Monsieur Gainsbourg. Ahora son Sly and Robbie, con la voz de una mujer que espero que se haya recuperado de un cáncer que la ha tenido allí luchando contra él. Se recuperó. Tenía que haber venido a Barcelona para abrir el festival Únicas, pero no pudo ser. Una recaída, tuvo que ser ingresada. Y honestamente no he sabido nada más de ella. Me refiero a Marianne Faithfull. Marianne Faithfull. Es ella quien con Sly and Robbie nos interpreta otro tema de Gainsbourg, Lola Rastaquari. How do you dare talk of love if you've never known Lola Rastaquera? She thought she was a he thought he was a she, but neither of them knew really. Around a fireman's pole, a shabby cat house, the happy few, stripper on a string, foot in the queue, your hat makes wages for the ultimate view. Rasta. deep in the sea. And when all's been done and nothing's been said, you leave the joint and roll to sleep. You run your fingers through her hair. Between you and me, her lips don't give a damn. She'll go down on you, still breathing air. The sun start to rise, so do you, if you can. Con Sly Dan Robby y esta Lola Rastacuore. Un montón de músicas. Hay un tema aquí en este trabajo de una serie de artistas que me imagino que si han llegado a versionar a Gainsbourg ha sido porque de una forma u otra son fans de este hombre, no me imagino, si no no estarían aquí todos estos artistas cantando las melodías de Serge. En este trabajo, decía Gainsbourg, no hay medias tintas, tienes que romper o morir. El señor Gainsbourg, uno de sus trabajos más influyentes del año 1971, y uno de los que marcó, digamos, la ascensión de Gainsbourg al Olimpo de la canción francesa, fue justamente un tema que escuchamos antes en la versión de a ver, aquí la tengo, ¿dónde está? Aquella que escuchamos, sí, por Placebo, la primera, la balada de Melody Nelson, que era la obra se llamaba La Historia de Melody Nelson. Es un álbum conceptual, fue producido y arreglado por Jean-Claude Danier, y estaba basado fundamentalmente en la obra Lolita de Vladimir Nabokov. ¿Cómo son las cosas de la literatura y de la música? Monsieur Gainsbourg, gran poeta, dicen por ahí algunas voces entendidas en poesía y especialmente en poesía francesa, claro, que es el poeta más grande de la lengua francesa desde Apollinaire. Y una de las voces que lo dice justamente es Jane Virgen, compañera de años y años al lado de Gainsbourg, musa inspiradora, mujer que comenzó como actriz y al lado de Gainsbourg, motivada posiblemente por él y su música, ha terminado como cantante. Ella dice: Serge inventó el lenguaje moderno de la poesía. Sabía cómo tratar temas complejos y bellos y hacerlo de manera popular, cosas extraordinarias que podía entender cualquiera. Llegaba a la gente de la calle en Francia. Todo el mundo conoce a Serge Gainsbourg. Siempre, continúa ella, Jane Birkin, en una anécdota, siempre explico cómo en una ocasión olvidé la letra de la Javanese detrás del escenario. Allí había solo un bombero fumando. Me fui directa y se lo dije. Sin sacarse el cigarrillo de los labios, me declamó toda la primera estrofa y así pude volver al escenario y cantarle. Fantástica anécdota. Y en este álbum no podía faltar Jane Birkin al lado de un popular intérprete de una música que no es exactamente el tipo de música que practicaba Monsieur Gainsbourg, pero que hacen una versión de un tema que se llama Sorry Angel. Lo han retitulado A Song for Sorry Angel, Franz Ferdinand y Jane Birkin. Ferdinand y Jane Birkin, y este tema titulado Sorry Angel, A Song for Sorry Angel. Jane Birkin, hablando de Gainsbourg, tenemos que hablar necesariamente de Jane Birkin. Les decía que comenzó como actriz, pero ella era hija de una reputada actriz y de un aristócrata militar. Jane Birkin nació en Londres en 1946. Sus primeros pasos artísticos fueron en el mundo del cine. En 1966 participó con un pequeño papel en una película de Richard Lester, The Knack, una de esas películas maravillosas del cine inglés de los años 60. Y un año después, en otra maravillosa película ahora de un director italiano, Michelangelo Antonioni, que de hecho fue la primera película que Antonioni rodó en Inglaterra y además en inglés y en colores. Hasta el momento Antonioni siempre había hecho sus películas en blanco y negro. Blow Up, una magnífica película. Esa película era en color, sí, pero en un color muy especial, un color muy como muy pastel, muy reflejando muy bien los colores de ese Londres grisáceo. Una magnífica película, Blow Up. Tras separarse de su primer marido, John Barry, compositor de la banda sonora de los primeros films de James Bond, Birkin se trasladó a París para rodar una película. En París, en Birkin, conoció a Serge Gainsbourg e inmediatamente se convirtieron en la pareja de moda de la canción francesa. Posición que se consolidó con la publicación en 1969 de esa canción de la cual ya hablábamos, la célebre Je t'aime non plus, que Gainsbourg había grabado sin éxito con Brigitte Bardot, para quien compuso la canción. Ojo, esto es importante. Gainsbourg la compuso expresamente para la Bardot, la grabó con ella, pero ella después, por temor a perder prestigio, no quiso que saliera al mercado. En el 73, Jane publicó su primer disco personal con composiciones, por supuesto, de su compañero, de Gainsbourg. La pareja se mantuvo unida hasta 1980, aunque siguieron colaborando a pesar de su separación hasta la muerte del compositor y cantante, que ocurrió en 1991. Concretamente, les había dicho, un 2 de marzo de 1991. Otro tema de este disco, Monsieur Gainsbourg Revisited. Portishead, no, Michael Stipe. Michael Stipe y un tema que lleva por título Le Hotel. Hotel, Michael Stipe, el líder, vocalista y líder aparentemente del grupo REM, R-E-M, Rapid Eye Movement, REM. Temas de ser Gainsbourg. Hasta el final de su vida, Gainsbourg se convirtió en una figura habitual de la televisión francesa. Lo teníamos de forma bastante habitual en la televisión, donde lanzó su quizá más conocido exabrupto cuando dijo a Whitney Houston: quiero joderte, en el show de Michael Ducker, transmitido los sábados por la tarde. Sus canciones se volvieron cada vez más excéntricas, desde el manifiesto antidrogas Les Enfants de la Chance hasta el cuestionable dueto con su hija Charlotte, hija que tuvo con Jane Birkin, Lemon Incest, incesto con limón, con un poquito de piel de limón, decía la canción. Un buen ejemplo del gusto de quien sufre los juegos de palabras que a veces resultaban hirientes. Gainsbourg murió el 2 de marzo de 1991 debido a un ataque al corazón y fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, en París. Su hogar, en el número 5 bis de la calle Fresnel, está cubierto de grafitis y poemas. Y aquí tenemos a artistas que rinden homenaje a Gainsbourg versionando sus canciones. Y aquí tenemos otra versión, como un boomerang, con Boomerang 2005, González, Feist y Dani homenajean en esta canción, homenajeando, digamos, un homenaje donde versionan a Gainsbourg. Aquí lo tienen. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for the boomerang. Watch out for González. Feisty, Danny y este Come a Boomerang del señor Gain, Serge Gainsbourg. Cuando nuestro hombre fue enterrado en el cementerio de Montparnasse, había muchísima gente. Es una tumba muy visitada en este cementerio de París. Lo enterraron el 7 de marzo, murió el 2 de marzo, murió el 7. Entre la multitud de gente que había, pero en primera fila, amistades y familiares, se podían ver rostros como los de Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Patrice Chéreau, Renaud, cantante, Johnny Holiday, los ministros Jack Lang y Catherine Tusk. Catherine Deneuve leyó sobre la tumba de Gainsbourg el texto de una de sus canciones. También tuvo otro hijo. Bueno, tuvo un hijo. La otra era una hija, Charlotte Gainsbourg. Lucien, más conocido como Lulu, fruto de su unión con Bambú, la compañera sentimental de Gainsbourg después de la separación de Jane Birkin. Veo una foto aquí en un blog de la pared de la rue de Fresnuil en Saint-Germain-des-Prés, llena de grafitis, y que su hija Charlotte ha querido conservar, no sé si todavía está así, sin pintarla y sin borrar esos grafitis en la pared de afuera, aquí de la calle de la casa de Gainsbourg. Bien, un tema más de este álbum, Monsieur Gainsbourg Revisited. Esto será como, no será una broma, pero muchas bromas han hecho últimamente acerca de Sarkozy. Lo mencionamos por allí, el circo de Sarkozy, un circo que se hace extensible también a la vida afectiva del señor Sarkozy, que aparte de la política y todo lo que ha, polvo que ha levantado en la vida político-social de Francia, es bastante considerable, pero como si eso no fuera poco, pues también ahí se lió a separarse de su mujer y casarse posteriormente con Carla Bruni, modelo y cantante. Lo último creo que era que vi de ella en una, también parte del show Sarkozy, el Dalai Lama de visita por Francia y la única visita oficial, entre comillas, o quien, la única persona que le visitó a él o que fue recibido, fue Carla Bruni, exactamente la hija, la mujer de Sarkozy, Carla Bruni, que no deja de ser pasto de bromas en ciertos programas de humor de la televisión, imitada y en fin, no deja de ser pasto de las bromas que le hacen a su marido. Yo creo que si fuera por ella no se las harían, las hacen simplemente por ser la mujer de quien es. No sé si es injusto o no, pero ahí está. Yo lo que les quiero hacer escuchar ahora es uno de estos temas de Serge Gainsbourg, Ce Petit Rien, Those Little Things, interpretada por Carla Bruni. nothing but my best, not good enough for you. Cause nothing much is still too much to few. Remember to forget, pretend you never knew. To be the best, don't leave a clue. No, nothing but the best was not enough for you. You wouldn't buy my pretty lie, was true. Bad acting at the curtain fall is nothing new. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. No, nothing but the best and nothing less will do. It's more or less the loneliness I knew. But you had me marked, initials black and blue. Those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. Ahí teníamos la voz de Carla Bruni y este tema titulado Ce Petit Rien. Those little things, those little things. Un montón de músicas. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana, y de hecho fuera de aquí, en cualquier punto del planeta Tierra, tienen que oírnos, seguirnos a través de nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El mail del programa, no se olviden, se lo doy. nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. Les Negres Vects, un disco que lleva por título Acoustic Clubbing. Acoustic Clubbing, grupo francés, un álbum del año 2000 y poco, 2006, no se ve muy bien en la parte de atrás del CD. Ya se los confirmaré si logro obtener la información. Voyant la mer si haute que le pont. L'homme est sans nageoire, la nature l'a atrophié. C'est pas sur le macadam. C'est une jolie histoire, oui, mais Jésus a coulé. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas de cul pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas de cul pour tous ceux qui n'en ont pas. Titula este tema que nos acaban de interpretar Les Negres Verts del año 2001. En ese año se editó ahí con la ayuda de esa lupa maravillosa que me permite ver las letras pequeñitas y que a veces, en este caso, apenas se ven por el contraste entre el color de la letra y el fondo de la parte de la carátula trasera del CD. Bien, un álbum que se titula Acoustic Clubbing. Este grupo francés que comenzó su andadura en el año 1987, se les puede, no sé, antes más, ahora tal vez después de este disco un poquito menos, se le podría encuadrar dentro de aquel movimiento de música del mundo, de mestizaje, que comenzó a funcionar con algunos grupos a finales de los 80. Esto era en 1987, así prácticamente hace 21 años. También tenía algunas claves de rock y de pop. Pero era una mezcla muy, muy interesante porque era entre música gitana, punk, rock, Ray, que venía de Algeria, música mediterránea, música sudamericana, y también ese aire muy particular de los cafés y de la bohemia parisina. Estaba muy presente en el sonido de este grupo la guitarra acústica y el acordeón, inclusive algunos instrumentos tradicionales, y también incluían piano, percusión y instrumentos, digamos, más convencionales de la música actual. Bien, en este disco del año 2001, ya lo ven, el título ya lo dice, Acoustic Clubbing, la cultura de club, pero desde el punto de vista de las Negresferts, con instrumentos, lo cual se agradece, y de forma acústica. Aquí los tenemos, de este álbum Acoustic Clubbing. Siempre, ya que comenzamos con esa onda francesa, pues hemos seguido por allí. El siguiente tema, a pesar de que lleva un título en castellano, ya veremos en qué idioma lo interpretan, seguramente en francés, hace cantar en inglés también. Alguna vez los he escuchado cantar en castellano. Hey María, así se llama este tema. Hey María. María. En francés, claro, Las Negres Verts, de su álbum Acoustic Clubbing. Aquí los tenemos en Un Monte Música. Sí, ya nos queda poquito tiempo, menos de 15 minutos. Quería recordarles, seguro que han visto por ahí pósters y en Barcelona y por todas partes, en los pirulines, pues, donde les anuncian los próximos eventos musicales o culturales o de teatro, cultura. Hoy, martes 26, es el último martes de este agosto del 2008, y como cada martes de 4 a 6, aquí estamos con Un Monte de Música. No se olviden, el programa se repite mañana de 10 a 12 de la mañana. Vale. Y este es el último martes, y este domingo termina el mes. El domingo 31 es el fin de agosto. Pero el 30, el sábado 30, antes de que termine, pues lo podemos terminar con buena música en el Fórum de Barcelona. Y hay un festival, el Festival de Cruïlla de Mataró, que se realizó por allí, creo que fue el mes de julio, que ya lleva como la cuarta o quinta edición, o sexta, ahora mismo no me recuerdo, se celebra por primera vez en Barcelona. Festival Cruïlla Barcelona, esta mezcla de culturas, esta mezcla, este mestizaje de músicas, como han hecho Las Negres Verts en este álbum, y como lo vienen haciendo desde el año 87. El martes pasado les hablaba del grupo de Callaos. Escuchamos su música, les conté que había estado en el Teatro Grec viendo la actuación de Callaos, magníficamente teloneados por Las Migas. Bien, ellos estarán el 30 de agosto en este Festival Cruïlla Barcelona, en el Fórum. Pero además estarán la Asian Dub Foundation, A Paranoia, Tiken Jaffa Coli, Canteca de Macao, Suco 103, De Callaos, Morodo, más Rainbow, la banda de Zurdo, y The Always Drinking Marching Band. Esos tres últimos estarán animando al público entre grupo y grupo, me imagino. Pero el escenario, ahí estarán, ya les digo, The Asian Dub Foundation, and Paranoia, Tinja Facoli. Y allí podrán estar desde las 17 horas. Tenemos toda la tarde. Aquí tengo la programación. Fantástico. Aquí tengo la programación. Este sábado, ya les digo, si no tienen nada mejor que hacer, y si tenían algo que hacer, pero esto les parece más interesante, acérquense por el Fórum de Barcelona. Y a partir de las 5, las puertas se abren a las 4. A partir de las 5 comienza Rayboard. Después de Callaos, a las 7 Morodo, va de hora en hora. Tiken Jaffa Coli, a las 8. A las 9 y 20, Le Peuple de l'Arbre. La gente de la hierba. De Herb. Asian Dub Foundation and Paranoia. A la 1, Canteca de Macao. A las 3, a las 2 y media, Suco 103. Y después, para terminar, la banda del Zurdo y Always Drinking Marching Band. Así que ya lo saben, este sábado, a partir de las 5 y hasta que termine, hasta ya el domingo último de este mes de agosto, pues pueden ir a disfrutar de la música y Cruïlla Barcelona en el Fórum. Habrán paraditas con comida y bebidas, restricciones para entrar, cosas en algunos festivales y conciertos lo hacen. Bebida no se podrá entrar, pero comida pueden perfectamente llevar con ustedes para, claro, si llegan allí un poco antes de las 5 y van a estar hasta las 3, 4, 6 de la madrugada, les aconsejo que lleven algo de comer, aunque allí habrán cosas para comprar comida, pero lleven. Así podrán comer lo que quieran y les saldrá un precio más asequible. Este sábado, 30 de agosto, Cruïlla, Barcelona, en el Fórum, ¿ok? Mañana es la rueda de prensa en la Sala Apolo. Allí estaré para ver qué otras novedades hay y también para acreditarme, y por allí estaré, este sábado. Ya tengo algo. Bueno, tenía otras cosas que hacer, pero ya me atrae la idea y me gusta la idea de pasarme allí la tarde escuchando música, además música tan variada como la que nos van a presentar. Abuela, así se llama este tema, Abuela. Les Negres Verts. O Vertés, te lo voy a preguntar a un amigo belga francófono, que me diga exactamente cómo se pronuncia correctamente el nombre de este grupo. Podría ser Les Negres Verts o Vertés, no lo sé. Lo preguntaré. Morena, Las Negres Verts o Vertés, Abuela, qué morena. Por supuesto que es posible. Poema. Por supuesto que es posible pegarse un tiro, volverse loco, olvidar de golpe al ser amado, arrancarse el alma, vivir muerto, follar por follar, beber con asco. Es posible todo y no hay límites. Descojonarse de risa en un entierro, criticar a la familia en un bautizo, casarse porque el chico es muy majo. Es posible que la vena pida a gritos otro pinchazo más, otro milagro. Es posible meterse a puta un día para comprarle al hijo unos zapatos. Es posible matar en circunstancias, asfixiarse en un beso, rezar acariciando el cuerpo amado. Es posible todo y no hay límites. Lo imposible es que haya gente que aún merienda su mentira de pan con mermelada, su leche calientita y sus dos Valiums. Belén Reyes. Répondre à l'appel, n'importe lequel. Pourquoi et comment, juste maintenant. La coque sonne la matinée. Amigas y amigos de programa, de la emisora de Contrabando FM, hemos llegado al final de un montón de músicas. Dos horas que comenzamos a las 4, ahora estamos a punto de llegar a las 6 de la tarde. Como cada martes, de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con un montón de músicas aquí en Contrabando FM. En el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Si están fuera de Barcelona, tienen que seguirnos con nuestra página web www.contrabanda.org. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. nosolojazz@gmail.com. En el supuesto caso de que no puedan escuchar el programa en directo los martes de 4 a 6 o los miércoles de 10 a 12 de la mañana, lo pueden hacer cuando quieran, a la hora que quieran y donde quieran a través del podcast. Se llega allí abriendo el navegador, en la parte superior escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Y allí se les abre una página donde están todos los programas, o pueden acceder a todos los programas del año 2007 y a los del 2008. Como en la primera página van saliendo alternados los programas, les explico. Un montón de músicas, es un programa que hago los días martes, y Buena Tarde en Octambul es un programa que hago los lunes en la misma franja horaria de 4 a 6, jazz, blues, rhythm and blues. Entonces van saliendo alternados en esta primera página. Que quieren solo curiosear en uno de estos dos programas, a la derecha en categorías, pues ahí lo tienen. Buenas tardes, Noctambul, y un montón de música. Clican en el que quieran y adelante. Que no se resistan a la curiosidad. Un montón de música. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi dos horas de músicas, de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y nos vemos el próximo martes. Fins el proper dimarts. And for all the people who are listening online, thanks a lot for being there. I'll be back anytime you want to. Simply, you know, you get into the podcast and I'll be there. Thank you. Bye-bye.